Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. En su reunión con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Japón buscará vínculos que beneficien a ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos se reúne con el presidente de Panamá. Según estudio, los consumidores japoneses seguirán haciendo frente al alza de los precios de los alimentos en febrero. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, planea aprovechar su próxima reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la fricción económica y crear vínculos de cooperación que beneficien los intereses nacionales de ambos países. La primera cumbre entre Ishiba y Trump tendrá lugar el viernes en Washington, en momentos en que el gobierno japonés muestra preocupación por la posibilidad de que el presidente estadounidense planee ampliar el alcance de su política arancelaria. El sábado, la Casa Blanca dio a conocer que el mandatario estadounidense impondría aranceles a las importaciones de Canadá y México, así como gravámenes adicionales a productos procedentes de China. Ishiba planea explicarle a Trump que Japón ha estado ayudando a crear empleos en los Estados Unidos como el principal inversionista en ese país durante 5 años consecutivos. Se piensa que Ishiba y Trump también hablarán sobre la forma de lograr importaciones y exportaciones estables de recursos energéticos. La agenda de ambos podría incluir el plan de compra de la siderúrgica estadounidense US Steel por parte de la acería japonesa Nippon Steel. El expresidente Joe Biden emitió una orden para bloquear la adquisición por razones de seguridad nacional. Expertos han estimado el impacto que tendrán para la economía japonesa los aranceles aduaneros anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. El sábado, la Casa Blanca informó que el presidente implementaría aranceles de 25% a las importaciones de Canadá y México, así como un 10% adicional a los productos de China. La Organización de Comercio Exterior de Japón, JETRO, prevé que estas medidas aumenten el Producto Interno Bruto, PIB, de Japón a un 0,2% para 2027. Según JETRO, las exportaciones de Japón, tales como envíos de productos automotores a los Estados Unidos, aumentarán, mientras que las de Canadá, México y China probablemente disminuyan. Por otra parte, el Instituto de Investigación Privado Daiwa vaticina que, en términos reales, el PIB de Japón sufrirá una caída de hasta 1,4% en 2 o 3 años. El pronóstico se basa en el supuesto de que Canadá, México y China impongan aranceles de represalia a los productos estadounidenses, lo que elevaría los precios de importación en los 4 países. El instituto cree que esto conducirá a una desaceleración de la economía mundial. Existe la preocupación de que los aranceles puedan afectar a empresas japonesas, ya que muchas de ellas tienen presencia en Canadá, México y China. El gobierno japonés ha creado un equipo en JETRO para recopilar información y ofrecer asesoramiento a las empresas afectadas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visitó Panamá en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que su país debería recuperar el control del Canal de Panamá, una ruta marítima clave. Rubio se reunió el domingo con José Raúl Mulino, presidente de Panamá, en la ciudad homónima. Es el primer viaje al extranjero que hace como secretario de Estado. El Departamento de Estado señaló que Rubio transmitió a Mulino la postura de Trump de que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista de China sobre el área del Canal de Panamá es una amenaza para este último. La ruta acuática fue construida por Estados Unidos y actualmente es administrada por el gobierno panameño. Trump afirma que las tarifas para usar el canal son demasiado altas y que su país podría exigir su devolución si no se le da un trato justo. Por otra parte, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, informó que le comunicó al canciller estadounidense que la soberanía del Canal de Panamá sigue perteneciendo al país centroamericano. También dijo que el acuerdo con China sobre la iniciativa de la franja y la ruta no será renovado. Tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el domingo, Mulino declaró a los periodistas que no había duda de que el canal es gestionado por Panamá y que así seguirá siendo. Al mismo tiempo, el presidente panameño mostró comprensión con las preocupaciones de Estados Unidos sobre la influencia de China en el funcionamiento del canal. El mandatario explicó que las autoridades están auditando a una empresa con sede en Hong Kong que administra dos puertos cerca de las entradas del canal y que el gobierno está esperando los resultados. Mulino también dijo que informó a Rubio de la importante decisión que se tomó de no renovar el acuerdo de 2017 con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, que tiene como objetivo establecer una vasta zona económica. Agregó que su administración está considerando poner fin al pacto antes de la fecha acordada. Además, Mulino mencionó la posibilidad de fortalecer las medidas para repatriar a los inmigrantes ilegales de Centro y Sudamérica que se dirigen a Estados Unidos vía Panamá. Un estudio realizado en Japón reveló que los consumidores continuarán haciendo frente al alza de los precios de los alimentos. La depreciación del yen y el aumento en los costos de mano de obra y transporte se hallan entre las principales razones. En un análisis realizado por la empresa Teikoku Data Bank, entre 1.195 importantes fabricantes de alimentos y bebidas, se supo que los precios de 1.656 productos se incrementarán durante febrero. Es el segundo mes consecutivo en que la cifra supera los 1.000. De los productos que se encarecerán, 589 son alimentos procesados como artículos congelados, incluyendo fideos. Un total de 357 son condimentos, incluyendo salsas para barbacoa, mientras que 329 son dulces y tentempiés, incluyendo gelatinas, cereales y productos de chocolate. Según Teikoku Data Bank, también se prevén aumentos a los precios de los productos relacionados con el arroz debido al fuerte aumento de los costos de este cereal. La empresa señala que los precios de los alimentos podrían seguir aumentando marcadamente por lo menos hasta mediados de año. En información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, el año pasado las exportaciones de productos alimentarios, entre ellos los agrícolas, forestales y pesqueros, alcanzaron un nivel al alza histórico. Una de las principales razones es la creciente popularidad de la gastronomía japonesa en todo el mundo. Según fuentes, el valor superó en 2024 1.500.000.000.000 de yenes, o aproximadamente 9.700.000.000 de dólares por primera vez. Las exportaciones japonesas de alimentos han estado aumentando en años recientes. La cifra se incrementó de poco más de 700.000.000.000 de yenes en 2015 a más de 1.000.000.000 de yenes en 2021. Los envíos a China se redujeron debido a que este país ha impuesto restricciones sobre la importación de productos marinos japoneses. Sin embargo, las exportaciones a los Estados Unidos y a Taiwán aumentaron. Por producto, los envíos de arroz, té verde y carne de vacuno se incrementaron. Antes de concluir este boletín, nuevamente nuestros principales titulares. En su reunión con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Japón buscará vínculos que beneficien a ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos se reúne con el presidente de Panamá. Según estudio, los consumidores japoneses seguirán haciendo frente al alza de los precios de los alimentos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.